FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Las manos abren el barro de la esperanza. Un alfarero silba dándole forma. Está cambiando el cerro, cambia la historia. Pero no cambia el tiempo ni cambia el alma. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Bueno, buenos días. Acá estamos, Dora Mancilla. Alejandra Gulli. En Sumando, no restamos ni dividimos. Sumamos y multiplicamos. ¿Qué tal? Buen día, Dora, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buen día, hermoso el día. Sí, un poquito caliente. Bien de otoño. Bueno, sí. Casi bien de primavera, diría sí, yo. Sí, un poco como pesadito. Bueno, como los temas que vamos a tratar hoy, ¿no? Exacto, sí. Tenemos, vamos a hablar sobre el proyecto de ley que fue presentado en la Cámara de Diputados por el diputado Heller y Sabatena. Carlos Heller, sí, sí. El grupo Encuentro, ¿no? El grupo que ellos lideran. Lideran, exacto, sí, sí, sí. Encuentro y Solidaridad. Bueno, vamos a hablar porque es una nueva ley de servicios financieros y que va a ser la que va a reemplazar, si se logra el debate. El consenso, y, el debate y el consenso. El consenso, la ley de entidades financieras que se puso, ¿cómo es? Que fue implementada por la dictadura militar en el año 77. Y en favor, ya sabemos, en favor de las grandes compañías de origen extranjero. Claro, que se llevan y se llevaban y se llevan el dinero para afuera. Bueno, es importante, hay puntos muy muy cruciales. Nosotros vamos a tener también el micro del Instituto Movilizador de Fondos. Por Gustavo Nájel. Por Gustavo Nájel, y él nos va a ahondar un poco en el tema. Exacto. Igual es un tema que nosotros lo vamos a tener como eje durante todo el año. Vamos a traer especialistas para que lo puedan contar, porque es importante que la gente tome conciencia sobre esta ley, por, sí, exacto, como hicimos con la ley de medios, ¿no? Exacto, sí, sí, sobre todo el ama de casa, que está tan alejada de esto y que nosotras las mujeres tenemos mucho para aprender y para saber sobre lo que es economía. Claro, nosotros tenemos que olvidar que la ley de entidades financieras fue la que creó, de alguna manera, dio las herramientas para crear lo que fue la época de la bicicleta financiera, la especulación, ¿no? Se sacó el dinero de los medios de producción, es decir, el dinero que daba auxilio y oxígeno a las empresas, a las fábricas, y se los puso en un circuito que era de especulación, y eso llevó a que se fundieran un montón de empresas, ¿no? De empresa, exacto. Y también con la cuestión de la venida de todos artículos del extranjero, ¿no? La tremenda importación de cosas que nosotros hacíamos acá. El ejemplo, uno de los ejemplos es, por ejemplo, que había tantas fábricas textiles y después se compró en el exterior camisas, esas camisas que costaban 20, 25 pesos o 15 pesos, y acá el algodón era extraordinariamente bueno y se pagaba, por supuesto, el doble. Sí, bueno, es la forma que fueron destruyendo la industria. Exacto, bueno, sí. Después también vamos a hablar sobre la suspensión del indulto, es decir, la Corte Suprema de Justicia decretó la inconstitucionalidad del indulto a Martínez de Hoz, y está concadenado, ¿no?, el tema con lo que hablábamos recién, ya que Martínez de Hoz... Su nefasta política económica, ¿no? Claro, Martínez el plan económico, claro, de él. Fue el creador de esta ley, sí, de entidades, sí, financieras, que es la que nos rige hasta ahora. Y bueno, Y después vamos a hablar también sobre una noticia que apareció en el diario La Opinión, que creo que es importante para todas las mujeres en nuestra sociedad, que es el botiquín de primeros auxilios para violaciones, que se está implementando en las salitas y en los hospitales. Exacto. Y bueno, y la agenda en donde vamos a hablar sobre una exposición en el Museo Manuel Belgrano del escultor... Antonio Pujía, y bueno, y otras cosas más que se estuvieron pasando en nuestro distrito. Si nos querés llamar, por favor, llama al 466-6559 o puedes mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Muy bien. Bueno, vamos a los anuncios. Un cortecito y de los anuncios. Y antes de pasar al que está grabado, vamos a decir el que no tenemos grabado todavía. Ah, sí. Ferretería y Bulonería Casa Suárez, en Avenida Libertador 2725, ex Ruta 23. Abierto de lunes a viernes en horario comercial. Y domingos de 19 a 13. Así estamos. De 9 a 13. De 9 a 13, sí. Bueno, vamos a los anuncios y a un tema musical. ¿Auspician este programa? Comisión de Asociados de Moreno del Banco Credicop. Asociación de Comunicadores y Profesionales de Moreno. La Casa de las Máquinas de Coser. Representante exclusivo Jack. Máquinas rectas, collaretas, overlock, hilos elásticos. De la calle España 271, entre Merlo e Independencia. El teléfono es 0237-460-2222. Estudio Jurídico Dr. Greenblatt, Asociados. Civil, Familia, Divorcios, Penal, Excarcelaciones. Comunicarse al teléfono 0237-4667-732. Lunes a miércoles, de 17 a 20 horas. En la calle es Nemesio Álvarez, 14, piso primero, departamento I. Thank you. Mercado. Riesgo país. Dow Jones. Superávit. Bolsa de comercio. Déficit. Estanflación. Mercado. Riesgo país. Dow Jones. Estanflación. Bolsa de comercio. Déficit. Superávit. Dow Jones. Riesgo país. Estanflación. Bolsa de comercio. Superávit. Mercado. Hay otras formas de entender la economía. Bueno, escuchamos el tema musical de Atahualpa Yupanqui, Cruz del Sur. Bueno, y ahora vamos a seguir con el micro de entidades financieras escrita por, dicha por Gustavo Nájel. Así que esperamos eso entonces. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Gustavo Nájel. Hola, ¿cómo le va? Los diputados del Nuevo Encuentro Popular y Solidario presentaron esta semana en el Congreso Nacional la nueva Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, que busca reemplazar a la Ley de Entidades Financieras vigente desde la dictadura de Videla y Martínez de Hoz. El proyecto de ley presentado por el diputado nacional Carlos Heller parte básicamente de dos ejes principales. El primero es el de considerar la actividad financiera como un servicio público, de modo tal que el usuario tenga acceso universal y el derecho a recibir los servicios financieros. El segundo eje es que el sujeto de la ley son los usuarios y no las entidades. En este sentido, el proyecto busca inaugurar un cambio de paradigma en la legislación de la actividad bancaria, de manera tal que los usuarios puedan acceder a los servicios bancarios con una mayor cobertura geográfica y una mayor inclusión. Como la actividad financiera será considerada como un servicio público, el acceso al crédito para el consumo, para la inversión, para la vivienda, no quedará más librado a las condiciones y tasas que imponen los bancos, sino que será el Estado quien deberá regularlo. Para lograr este objetivo, se propone la creación de un organismo que defienda los derechos de los usuarios y que se regulen las tasas para fomentar el crédito a costos razonables para las pymes y para las personas, limitando de esta forma las rentabilidades de los bancos. Hay que tener en cuenta que la actual Ley de Entidades Financieras, prohijada hace 32 años, es culpable en gran parte del escaso nivel de crédito que hay en nuestro país, tan solo el 12% del PBI, que es el más bajo de América Latina. Y también es el responsable de la aguda escasez de financiamiento productivo a largo plazo. Esta es la razón por la cual la ley propone cambios que permitan al sistema financiero contribuir eficazmente al desarrollo económico y social de nuestro país, para que los bancos respondan a parámetros de eficiencia social, como la orientación del crédito hacia actividades específicas y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que son las mayores generadoras de empleo en nuestro país. Bienvenido al proyecto. Y esperemos que los diputados dejen de lado la mezquina pelea política y apoyen la iniciativa. Es hora de darnos una legislación de la democracia que establezca parámetros que nos permitan crecer como nación y repartir equitativamente los frutos de ese crecimiento. ¿No era precisamente este el objetivo de Martínez de Hoz y compañía? Chau, será hasta la próxima. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Gustavo Nájel. Sumando, construimos un país solidario y cooperativo. De Gustavo Nájel nos ha adentrado un poco en lo que va a ser la ley, el reemplazo de la ley de entidades financieras. En realidad no sería entidades financieras, sino servicios financieros para la comunidad, ¿no? Si tengo que hacer una definición para las para las señoras, ¿no? Amas de casa como yo. Claro, lo importante es lo que hay que rescatar es que la ley de entidades financieras rompió en nuestra sociedad con la posibilidad de que existieran las cooperativas de crédito. Y esto viene de la mano, para esto un poco para que todos se vayan enterando, porque Heller, ¿no? Y Sabatella y todos presentan esta ley. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el único que quedó, que se rescata de la ley anterior a las entidades financieras, es el Banco de Credicop, que es un banco que da servicios a la comunidad y que tiene una forma de manejarse totalmente distinto a lo que son las entidades financieras en el país, ¿no? Exacto. Sí. Y lo otro es que lo que se pretende es que los bancos estén al servicio de la gente y no la gente al servicio de los bancos. Exacto, y no como antes que se decía, por ejemplo, que el banco, los bancos prestan plata a quien tiene dinero. Eso tendríamos que totalmente dejarlo de lado, y por eso es una ley que debemos apoyar, ¿no? Porque es para beneficio de las pequeñas y medianas empresas que dan, en cierto modo, la mayor cantidad de trabajo para la gente. Bueno, uno de los datos que tenemos que destacar es que ellos lo que se pretende con este nuevo proyecto es que las pymes puedan recibir un 40% de la masa económica, ¿no? Para que pueda ser puedan ser beneficiados con créditos. Y esto tiene que ver con la reactivación de la industria, ¿no? Exacto. Sí. Qué importante. El otro tema es que un 2% sea derivado a los microemprendimientos. Y esto también tiene que ver con el crecimiento del país. Sí, otra de las cosas que piden es que actualmente el Banco Central de la República Argentina ampara los depósitos hasta 30.000 pesos. Pide que se extienda a 100.000 pesos. Quiere decir que una persona que deposita dinero en el banco sea cubierto hasta 100.000 pesos, que su dinero no esté en descubierto. Es decir, si vos tenés 100.000 pesos guardado en un plazo fijo, solamente te reconoce el Banco Central 30.000 pesos de esos. Exacto, y con respecto también a lo que puede ser el interés, ¿no? Los intereses serían mínimos, los intereses, claro, cuando se presta dinero, ¿no? Claro, acá lo que quieren dejar claro es que, por eso decía que era una ley de servicio para el usuario, ¿no? Es decir, si vos sacás un crédito, te van a, para la producción, todo tiene que ver con la reactivación económica del país, te van a cobrar un 5%. Entonces, el banco va a ganar, lo que no va a tener son esas ganancias extraordinarias que han tenido. Que siempre han tenido, y sobre todo los bancos extranjeros, ¿no? Claro, como y el es, Manhattan, como claro, el Santander Río. El Boston. El Boston. Yo lo llamo de esa manera, sí, porque sí, es lo que ha hecho en nuestro país. Otra de las cosas es esa, ¿no? Es decir, otra de las cosas que ha hecho es pedir que se circunscriba a lo que son los bancos nacionales, y los bancos extranjeros tengan una ingreso en el mercado, pero que no sean ellos los exclusivos, como claro, ha pasado en este último tiempo. En una palabra, totalizadores. Claro, porque lo que se intenta es que no exista una mayor concentración. Es decir, que Heller dice textualmente que el tope sobre el que se va a dar los créditos, dice, no modificará la situación actual, pero evitará que el sistema avance a una mayor concentración. Y ellos, lo que se tiene también que tener en cuenta es pedir, es decir, tratar de evitar que se evadan las divisas, ¿no? Como pasó en el 2002, que se llevaban la plata, camiones, sí, y camiones. Y yo no sé si he dicho acá, pero en el 2001, 24.000 camiones celulares de los bancos extranjeros fueron camino a Ezeiza. Así vos imaginate el dinero que llevaban, el dinero que se llevaron, y así nos dejaron. Bueno, vamos a ir ahora a un tema musical y vamos a retomar el tema más en el próximo bloque. Tierrita pobre y sufrida, juntos nos fuimos gastando, el mismo surco a los dos nos fue quemando. La pobreza trae yuyos,

es un fiel oyente nuestro y nos quiere a todos. Gracias, Mari. Bueno, vamos a cerrar el tema que estábamos hablando anteriormente. Y bueno, con esto de la nueva ley de servicios financieros, ¿no? Exacto, sí, sí. Cerramos nosotros el tema, pero vamos a seguir dejándolo para que otros puedan venir a contarnos cómo va el proceso, ¿no? El proceso, sí, sí. Uno de los compañeros de Carlos Heller fue también Ariel Basteiro. Ajá. Que es muy reconocido y que es ha sido también, creo que es de la CTA. Fue otro de los impulsores de esta ley. Impulsores de esta ley, exacto. Sí, sí, sí. Sí, el grupo estaba conformado por Basteiro, Sabatella, Heller, Vilma Ibarra y creo que otro diputado más que no lo recuerdo. Bueno, lo importante es que tengamos en cuenta es que va a ser una ley también que nos va a ayudar al fortalecimiento de la democracia, ¿no? Exacto, sí, sí, sobre todo, como dijiste, la cuestión de la industria, que por esa ley anterior de la dictadura, nuestros hijos se fueron al exterior, porque sí. se dejó un país totalmente destrozado en todo sentido, hasta destrozado en la cuestión moral también. Desgraciadamente. Sí, verdaderamente ha sido, bueno, fue el principio del acabose de lo que fue la gran industria nacional y todo lo que tuvo que ver con una porción de independencia, si bien nunca fuimos muy independientes, ¿no? Que íbamos teniendo y que llevó a que más de 2.500.000 personas se fueran del país, siendo oficiales calificados, ingenieros. Científicos también. Científicos. Sí, sí. Y bueno, y 30.000 desaparecidos. ¿No? Y 30.000 desaparecidos. Entre y después, ellos, muchos obreros, muchos. Y después en el 90 fue este señor, el innombrable, que le puso el broche de oro. Porque desgraciadamente fue así. Y así que ahora estamos tratando de salir un poco del pozo, ¿no? Esperemos. Sí, sí. Creo que esa es la buena intención. De por lo menos eso es lo que, con todas las leyes que se han dado y que se están dando. Otra de las cosas que también tendría que haber, por ejemplo, sería comenzar a hablar de las leyes que nos han beneficiado como trabajadores. Por ejemplo, hay muchas sociedades donde se trabaja 12 horas y eso no puede ser. Tendría que ser 8 horas como máximo, ¿no? Como sí. Fue al principio, como el pedido al principio del siglo pasado. Sí, es un tema que va a dar para mucho más y lo vamos a seguir desarrollando en lo que va del año, ¿no? Sí, sí, sí, exacto. No dividimos ni restamos, sumamos y multiplicamos. Ya no llueve más, hay olor a flor y a tierra moja. Me decido a ser pluma en tus manos. Bueno, el tema anterior no está lejos del que vamos a tratar ahora, que es la derogación del indulto declarado inconstitucional a José Alfredo Martínez de Hoz. De Hoz, sí, que yo siempre le dije hace 30 años que digo lo mismo, Martínez de Hoz de la Guadaña, no de Hoz, de la Guadaña, sí, porque nos dejó así. Bueno, Martínez de Hoz es un emblema, ¿no? Sí. Sobre esto que habíamos estado hablando de las entidades financieras, de la ley de entidades financieras, fue uno de los creadores. Y además es emblemático también esta derogación del indulto porque se empieza a trabajar sobre la pata civil, ¿no? De lo que fue la dictadura militar. Y económica y financiera, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Así es. Lo más trágico es que no se... Si bien se sabía, porque viste, es esas cosas que nos pasa a nosotros acá en los argentinos, que las cosas todas se saben. Nada se confirma, son todos rumores, pero que al final tienen viso de verdad, ¿no? Porque esto nos está dando eso. Cuando se discutió la ley de medios en el Congreso, había hecho una denuncia muy dura, que si bien muchos sabíamos, de los que estudiamos por lo menos comunicación, sabíamos que había pasado con Papel Prensa, que fue la que hizo Papaleo sobre lo que le pasó a la hermana y cómo se apropiaron de Papel Prensa mediante la tortura. Acá, en este caso, en el caso de Martínez de Hoz, estamos hablando de que él es inculpado, va a ser inculpado por el secuestro extorsivo de dos empresarios, empresario padre e hijo. Uno era Federico Gurtheim y el otro es el hijo Manuel Miguel Ernesto. Ninguno de los dos habían cometido ningún tipo de ilícito, más allá de un incumplimiento en un pago de una mercadería de origen chino que traían de Hong Kong, y no tenían nada por qué culparlos o inculparlos, y bueno, fueron secuestrados, fueron extorsionados, les sacaron lo que tenía, y ahí se está empezando a levantar el velo de cuánto hubo en los secuestros y en las desapariciones de rapiña económica, ¿no? De ser ladrones encubiertos, porque ni siquiera en las guerras saquearon como han saqueado a las familias de esta gente que podemos o no coincidir en su pensamiento, pero que han sido robados, Sí, indudablemente. Así que ya se comienza realmente con la justicia. Aunque dicen que la justicia cuando tarda tanto no es justicia. Pero en este caso celebramos el levantamiento de este señor, ¿no? Claro, aparte lo importante es que se vuelve a declarar como... imputado en la causa, ¿no? En la claro, causa de pero se vuelve a declarar estos tipos de secuestros extorsivos, la Corte Suprema los declara como crímenes de lesa humanidad. Exacto, que son imprescriptibles. Imprescriptibles. Y no sé si te acordás, este señor andaba tranquilamente por las calles de Buenos Aires, tranquilamente caminando como cualquier otro ser humano que no había hecho absolutamente nada. Por eso yo coincido con lo que vos decís, que cuando la justicia lista no es justicia, pero no coincido en este caso en particular, porque yo creo que llevar la verdad, es decir, aunque sea quizás a la familia de los damnificados le sea tarde, porque hubieran querido que esto se resolviera antes, pero a lo que es la sociedad, creo que se empiezan a reparar quebraduras que tenemos, ¿no? Exacto. Es decir, y moralmente, porque si vos ves a un hombre que robó, que mató, que secuestró y que hizo lo que hizo, como ver a los represores, a verlo a Videla, a verlos caminando por la calle, eso fue un quiebre en lo que es la conformación de lo que los valores en nuestra sociedad. Y empezar a ver que no puedes hacer cualquier cosa e ir por la calle, que vas a terminar preso, quizás empieza a restaurar. No te digo que sea milagroso ni vamos a restaurar 100% el problema que tenemos de valores en nuestra sociedad, pero a mí me parece que es importante de decir, bueno... no solamente van los perejiles presos, ¿no? Sí, sí. Siempre terminan los que roban una gallina, terminan presos, o una campera con dos pesos, con un arma, terminaron 5 años presos en Córdoba, y estos señores que han matado y han hecho un genocidio. Un genocidio, exacto. Y el genocidio todo, de hambre, porque sí, ¿no? Esto sí. Y los que vinieron después, sí. Ha habido un genocidio porque se generó una situación de hambre y miseria en nuestro país. Exacto, ¿no? Sí, sí. Por eso yo decía en un momento determinado, dije, y así desgraciadamente hemos quedado, ¿no? Y con nuestros hijos también, repito, como que se tuvieron que ir del país. Así que todos fuimos desgraciadamente víctimas de esa forma de proceder. Bueno, así que... así nomás es la cosa, porque es como dijiste, ¿no? Nos ha invadido a todos, nos ha perjudicado a todos, a todo el pueblo argentino. Igual manera no va a ser fácil, ¿no? Yo calculo de que van a venir con todo porque esta gente se cubre entre ellos, ¿no? Y no por nada es yo creo que tiene que ver también con este enfrentamiento ideológico de dos modelos que se están enfrentando y bueno, sobre todo en el Congreso, ¿no? Sí, sobre todo en el Congreso. Yo les pido a los radicales que por favor piensen un poco y en favor de nuestra gente, en favor de nosotros. Bueno, ¿no te parece? Sí, yo creo que no solamente a ellos, los radicales, el PRO, pero, los socialistas, los comunistas, los sí. peronistas disidentes, toda la masa política tiene que entender que hay que dejar de lado las cuestiones económicas propias, ¿no? Pero individuales, claro. Y pensar en el común, ¿no? En el todo, en que somos todos partes de todo, que si se destruye nos destruimos todos, es lo que está pasando en el mundo, ¿no? De alguna manera, no, sí, no entienden la lógica capitalista, no entiende que si se terminan los recursos, se termina el planeta, nos terminamos todos, no les entra en la cabeza. Y además por ahora tenemos el único planeta habitable, ¿no? Es el nuestro, así que no tenemos otra casa. No sé, por ahí ellos la tienen, nosotros no sabemos. Sí, no creo, debajo de la tierra puede ser, pero no creo que haya otro. Bueno... Continuamos con... Bueno, vamos a un tema musical. Gracias. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Padabadavirat, narabachirat, narabachirat. Bueno, escuchamos el tema Yo combatí la ley, no sé si se dieron cuenta que cantaban eso, sí. De Ataque 77. Estos temas que elige nuestra productora. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que salió publicado en el diario La Opinión, Sí, de Moreno, la opinión de Moreno con respecto al botiquín de salud para las víctimas de las violaciones. Bueno, un tema importante, ¿no? Es un avance. Esto es algo que hace ya más de 10 años se está poniendo en práctica en muchos países del mundo, Estados Unidos, en las grandes ciudades. El tenerlo ahora nosotros es importante en el sentido de que una persona que es víctima de una violación va a ser va a poder ser asistida. Por ejemplo, ¿no? Dicen que el botiquín trae los antirretrovirales por el caso de que hayan podido ser contagiados contagiado, con HIV. Claro. Exacto. La gamma globulina para controlar un posible contagio de hepatitis B. Anticonceptivos de emergencia, que son la pastilla del día después. Del día después. Y antibióticos específicos para infecciones de transmisión sexual. Esto evitaría, ¿no? O por lo menos evitaría si las mujeres se animan a hacer la denuncia, que eso es otro tema que hay que tener en cuenta, porque hay mujeres que son violadas y no denuncian tal hecho. Por lo tanto, se invita a que si les pasa un hecho semejante, vayan y lo denuncien, porque esto permitiría evitar los embarazos no deseados y las enfermedades, ¿no? Exacto, sí. Y también evitaría que ese delincuente siga avanzando, ¿no?, en su forma de proceder. Evitaría eso también. No sé si evitaría, porque no lo vas a poner preso al hombre, pero que vos evitarías es que la mujer, el daño que se le hace a la mujer. A un violador no lo. ¿Y el violador no lo pondrías preso? Sí, ¿cómo? Sí, ¿no? ¿Cómo no lo pones preso? Sí, no. Sí, sí. No, lo que yo digo que el botiquín en sí tiene como instancia es hacia la mujer que ha sido víctima. Víctima. Sí. Es decir, sí, y el hecho de que la mujer vaya a denunciar va a tener la posibilidad, ahora entiendo lo que vos me decías, la posibilidad de claro, sí, de llevarlo preso, ¿cómo no? Preso, claro, y mucho más. No puedo expresar lo que yo siento contra los violadores porque no es ético, pero y sobre creo que todo, muchas mujeres... Y también contra los violadores de criaturas también. Ay, bueno, terrible, los pederastas. ¿No? Los pederastas, sí. Los pederastas son se están riendo porque toqué el micrófono y me parece que no salió mi voz y me están queriendo ahorcar del otro lado, así que disculpen a todos, pero bueno, fue en la efusión de lo que estamos comentando. Exacto. No, lo con respecto a los pederastas también, ¿no? Yo no puedo comentar al aire porque por una cuestión de responsabilidad civil, ¿no? Lo que yo pienso que haría con los pederastas no corresponde. Bueno, claro, sí, pero, sí. Pero, Sí, pero yo me imagino, bueno. Y creo que todos se imaginan, todos, pero bueno. No es decir. Estamos más o menos con esa con esa forma de pensar. Bueno, ahora vamos a ir a la parte cultural, ¿no? Sí. Hecha en Moreno. A pasitos de tu casa pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas. Sumate. Bueno, a ver, Alejandra. Bueno, se hizo la segunda maratón que fue auspiciada por el Banco de Credicop. ¿Vos estuviste ahí? Sí, exacto, estuve. Fue por el año del Bicentenario. Segunda carrera fue. Ajá. Y fue en los en el Instituto Riglos, donde participaron cualquier cantidad de niños de la escuela primaria y niñas, y también de la escuela secundaria. Yo fui el jueves y el jueves y viernes hicieron. Ajá. Bailaron, los chicos bailaron, que fue un precalentamiento. Y después hubo premios para casi todos, así que si hubieras visto con su uniforme, cada niño, cada niña con los guardapolvitos, todo muy lindo, precioso. Bueno. También estuvo la muestra en el Museo General Belgrano del escultor Antonio Pujía. Antonio Pujía también fui, ¿viste? Parece que no tuviera nada que hacer yo en mi casa. No, ¿cómo? ¿Sos nuestra no, pero me encanta esto. Bueno, Antonio Pujía es un escultor que nació en Polia, el pueblo del sur de Italia. Antonio emigró con su madre María Ballone y su hermana mayor Carmela hacia la Argentina, donde los esperaba Vittorio, su padre, que viajó cuando Antonio tenía 2 años. Así que un señor nacido en 1929, su escultura es casi todas hechas en bronce, y demuestran, ¿viste lo que dice Pettoruti? En un momento determinado Pettoruti dijo que todo artista, si está desvinculado de lo que pasa a nivel social, no es un verdadero artista. Y tenía razón, Este señor, escultor, por ejemplo, tenía unas esculturas así muy bonitas, pero al mismo tiempo también muy desgarradora. Porque, por ejemplo, hay una escultura de un niño de Biafra. Ah, sí. ¿Vos te acordás? Sí, sí. Bueno, una posición como de suplicante, así, peladito, como suplicando. Y también hay porque la muestra fue opresión y revolución y libertad. Era así con esas, ¿no? Es decir, la opresión era antes de haber declarado la independencia nuestra. Y después la revolución y después la libertad. ¿Todo como, en el tema del país, bicentenario? Claro, en el tema del bicentenario. Y sabés que lo que me llamó extraordinariamente la atención fue su concepto, indudablemente, era la manifestación de la mujer. Sobre todo cuando se trata de la revolución y la libertad. Claro. Todo terminado con la figura de la mujer. Y claro. Habló el intendente, por supuesto, y había cualquier cantidad de gente. Por eso a mí me gusta estos eventos, porque desgraciadamente nuestro partido, el partido de Moreno, ha tenido una fama muy tremenda, que dice que, ¿te acordás que cuando el problema con este señor Bloomberg sí, que la cuestión que se... Ah, por los secuestros. Por los secuestros, ¿viste? Por los secuestros. Sí, que pero tiene una movida cultural importante. Extraordinaria, sí, ¿no? Sí. ¿Sabés la cantidad de gente que hubo? Sacando Moreno Centro, tenemos otras movidas culturales, sí, en Paso del Rey, La Reja. En todos los barrios. En los barrios, es importante. Sí, sí, sí, pero eso no trasciende, a eso voy, ¿no? Eso no trasciende, ha trascendido lo otro, lo negativo, lo feo, ¿no? Y sí, lamentablemente nos pasa, ¿no? También, ya que estamos hablando de escultores, tenemos que recordar que se está haciendo el monumento a la mujer originaria, sí, ¿no? Exacto, sí. Por el escultor Andrés Cerneri. Y él nos ha solicitado, le sacaron una nota en la televisión pública, sí, que está solicitando juntar llaves de bronce, porque sí, él ha hecho ya otro monumento, ¿no? ¿Cuál fue el que hizo? Del Che Guevara en el 2008, así que ya hizo un año en el 2009. Que el 14 de junio, cuando cumplió 80 años el Che Guevara, se llevó el monumento de 5 metros para ponerlo en la Plaza Independencia de Rosario. ¿Y a qué monumento excluyó? Se impuso el del Che Guevara, ¿y cuál sacaron? Ah, no sacaron en esto no sacaron ninguno, porque lo pusieron ahí. Entonces el de la mujer originaria sí. Sí, eso es una, según lo dijo él, incluso me acuerdo yo en el 2008, dijo estando en el puerto cuando trajeron el monumento del Che, dijo que era una idea de Osvaldo Bayer porque se habló también de hacer, como estamos comentando ahora. Entonces se dijo que pensaban sacar, con la participación de la gente, por supuesto, el monumento de Roca, de Julio A. Roca, que está en el está en el sur nuestro. Sí. Este, ¿cómo es? Y poner la de escultura la de la mujer originaria. Eso es lo que quería, porque es decir, hay también un proyecto de ley de sacar la cara de Julio A. Roca del billete más caro nuestro, ¿no? Que es el de 100 pesos. Sí. Y poner a Juana Azurduy. Bueno, este, es decir, la mujer tenemos que sacarlo a Roca patadas, no hay nada que hacer. Sí, totalmente. Sí. Nos queremos sacar y nos ponen a nosotras, las mujeres, ¿no? Es decir, si sacamos el billete, la ponemos a Juana Azurduy, una mujer que fue una revolucionaria. Sí, sí. Y ahora sí. La mujer originaria sacaría es un monumento de 10 metros. Un genocida como fue Julio A. Roca, ¿no? Por supuesto, pero este es un monumento de... De 10 metros. De 10 metros. O sea, sí. Estamos hablando del doble de lo que era... El de lo que es el del Che Guevara. Bueno, sí. Y lo importante es que en el Teatro Marichal, los días viernes, a partir de las 13 horas, está la señorita Cintia Español, que es la que recibe las llaves. Es decir, todos que aquellos que tengan bronce, llaves de bronce, podrían acercarlos para poder hacer este monumento, puesto que este escultor, Andrés Cerneri, él lo afirma, no es esponsoreado por nadie, es decir, nadie. Exacto. Nadie pone dinero para hacer este... No, en absoluto. Solamente la participación de la gente. De la gente, exacto. Es como dice él, que lo hacemos como la idea del Che, ¿no? Sí. De que se comunique a todos y que todos participemos. 15.000 personas participaron. Y bueno, sí. Tenemos, no nos queremos olvidar antes de irnos, sí. Y recordar... El 28 aniversario del hundimiento del crucero General Belgrano por el Conqueror, que es donde había como 1.000 personas ahí. Lo dijo, y 323... hermanos nuestros, ¿no? O hijos también, de acuerdo a la edad que usted, fueron víctimas de ese hundimiento que no estaba dentro del teatro de operaciones. Así que lo recordamos con todo amor y saludamos a las personas que nos están escuchando y que si tienen alguna víctima o que han sido partícipes de eso. El capitán fue un tal Bonzo. Yo tuve oportunidad de conocerlo en Rodríguez, porque es de la familia de Rodríguez, Bonzo, y que falleció el año pasado. Era un hombre joven más bien, ¿eh? No era un hombre así como es de mucha edad. No. Bueno, para todos aquellos que hayan tenido alguien participando en este crucero o que ha participado en la Guerra de Malvinas, les deseamos que pasen este momento con todo nuestro cariño, nuestro amor, y exacto. Recordando a todos estos ciudadanos que han dado su... Sí, tal cual. Porque son héroes nuestros. Exactamente. Bueno. Nos vamos despidiendo. La conducción de Dora Mancilla, Alejandra Gulli y la producción Anabela Benvenuto. Y le damos un saludo, un abrazo acá a nuestro operador. De lujo. Sí, Martín Raffo. Martín Raffo. Que exacto. La verdad hoy nos ha tenido que aguantar. Chao. Bueno, hasta el domingo. Hasta el próximo domingo. Ahí nos llamaron. FM Moreno.